desahogaba en una botella. Un poco de tabaco tampoco venía mal. Pobre Juan. En esa esquina de todos los días, con esa barra, mi amigo, siempre, siempre era igual. Que él no es el mismo y se sorprende porque Juan ya no es igual. Lo transformó el poder de Jesucristo y ya dejó de ser el pobre Juan. Grande Juan. Y en esa esquina de todos los días, a esa barra de amigos le empezó a predicar.